7:02 PM. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando una charla más de encuentros existenciales. Y hoy nos encontramos en la grabación del podcast número 18. Y hoy vamos a hablar del capítulo 18, el final del sueño, del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 5, que se titula El Sueño Feliz. Y bueno, aquí vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. Y bueno, les voy a leer parte del primer y segundo párrafo del Sueño Feliz. Prepárate ahora para deshacer lo que nunca tuvo lugar. Si ya entendieses la diferencia que existe entre la verdad y las ilusiones, la expiación no tendría objeto. El instante santo, la relación santa, las enseñanzas del Espíritu Santo y todos los medios por los que se alcanza la salvación no tendrían ningún propósito, pues todos ellos no son sino aspectos del plan cuyo fin es cambiar tus sueños de terror a sueños felices, desde los cuales puedas despertar fácilmente el conocimiento. No te pongas a ti mismo a cargo de esto, pues no puedes distinguir entre lo que es un avance y lo que es un retroceso. ¿Has considerado algunos de tus mayores avances como fracasos? ¿Y has evaluado algunos de tus peores retrocesos como grandes triunfos? Nunca solicites el instante santo después de haber tratado de eliminar por tu cuenta todo odio y temor de tu mente. Esa es su función. Nunca intentes pasar por alto tu culpabilidad antes de pedirle ayuda al Espíritu Santo. Esa es su función. Tu papel consiste únicamente en estar dispuesto, aunque sea mínimamente, a que él elimine todo vestigio de odio y de temor y a ser perdonado. Sobre tu poca fe, unida a su entendimiento, él establecerá tu papel en expiación y se asegurará de que lo cumplas sin ninguna dificultad. Y con él construirás los peldaños tallados en la sólida roca de la fe, que se elevarán hasta el cielo, y no serás tú el único que se valga de ellos para ascender hasta él. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos del Sueño Feliz, que es lo primero que nos dice, que nos preparemos ahora para deshacer lo que nunca tuvo lugar. También nos decía que si ya nosotros para este momento entendiésemos la diferencia que existe entre la verdad y las ilusiones, pues la expiación ya no tendría objeto. Cuando nos habla de la expiación, nos habla uno con el todo, o nos habla de la unicidad, nos habla prácticamente de cómo tenemos que incluir a todos en nuestra vida, en el amor y en el perdón, para que podamos presenciar la expiación. Es cierto también que a veces nosotros pues nos ponemos a cargo de lo que estamos supuestamente aprendiendo, Y nos calificamos, pero a veces nos calificamos erróneamente. ¿Por qué? Porque consideramos tal vez lo que hemos avanzado, nos decía, como un fracaso, ¿no? ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? A veces sí, nos estamos desapegando de las cosas temporales, de todo lo material y de todo pues lo temporal, ¿no? No solamente son las cosas materiales. Y al momento en que uno se está haciendo ese desapego, de repente viene por ahí la vocecita del ego y te dice, no, espérate, no te olvides de esto, de estos recuerdos, mira que fuiste muy feliz, mira que viviste estos detalles o sufriste mucho, no los olvides. Y entonces ahí dices tú, entonces el avance que tenía lo veo como un retroceso. ¿Por qué? Porque dices, tal vez no debería de dejar a un lado estos recuerdos, tal vez debería de seguir conservándolos, ¿no? Y ahí estamos obviamente erróneos al pensar eso. Y las cosas que tal vez no vemos como grandes triunfos son retrocesos. ¿Como cuáles? Como el decir, bueno, no, ya estoy conservando otra vez estos recuerdos que pues son importantes para mí, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces empezamos a tergiversar la verdad de la irrealidad, de las ilusiones. Y por eso nos habla del sueño feliz. Cuando uno está soñando algo pues placentero, algo bonito, pues te levantas tal vez con una sonrisa, ¿no? Y cuando tenemos esos sueños que dices tú, mamita, o sea, qué miedo lo que tuve, el sueño, bla, bla, bla. Entonces sabemos que no fue agradable o que fue una pesadilla, ¿no? Entonces sí sabemos cuando hay sueños bonitos y también sabemos cuando no lo son y también sabemos que estuvimos soñando. Hay una diferencia ahí, ¿no? Te despiertas, supuestamente despertamos, y vemos la diferencia, ¿no? De entre estar dormidos y despiertos. Los sueños felices se vuelven reales no porque sean sueños, sino únicamente porque son felices. Entonces, cuando son felices, lo único que hay es amor. Entonces, la voluntad de Dios siempre va a ser, pues, algo que te cause paz. Y su mensaje, el mensaje del Espíritu Santo es que se haga su voluntad, ¿no? Y cuando hay una sincronización entre lo que es la voluntad de la vida o de Dios, como tú le quieras llamar, con lo que está sucediendo, también hay aceptación. Siempre está todo en sincronicidad. A veces no nos damos cuenta de estos detallitos y a veces medio nos damos cuenta y decimos, ah, qué coincidencia, fíjate que estaba pensando en ti y de repente me acabas de mandar un mensaje o me llamaste, ¿no? O de repente estabas pensando, ay, ¿cómo se llama esto? Y de repente lo escuchas en otro lugar, ¿no? Y te dan la respuesta y dices, qué coincidencia, ¿no? Le llamamos coincidencia, pero pues es algo más allá que nuestra pequeña perspectiva. Hay una sincronización en todo y es una sincronización de medios que pues está más allá de nuestro entendimiento. A veces no nos damos cuenta de cuál es el propósito del Espíritu Santo para nosotros. Y si nosotros nos ponemos a pensar cuál es el propósito de mi vida, pues vamos a estresarnos. Hay mucha gente que sabe y que dice, mi propósito en la vida es ser esto, o alcanzar esta meta, o llegar a este lugar, o cumplir con este sueño, o cumplir con todos mis objetivos. Esos son mi propósito de vida. ¿Perdón? ¿Cómo sabes? Cuando uno está presente, cuando uno está viviendo su vida pues más consciente, ¿no? Más despierto, no se cree pues todos los sueños. De hecho, cuando uno sueña algo que de repente como que llegan muchos mensajes así tipo Sherlock Holmes, ¿no? Que te dan pistas y dices tú, ¿qué significa todo esto? Y uno trata de descifrarlos ya despiertos y dice, ¿qué significará? ¿Qué mensaje me están mandando? A veces sí nos mandan mensajes y a veces simplemente pues es un sueño, cosas que traemos en nuestra mente, ¿no? Hay cosas también que se te pueden dar durante el sueño y son mensajes también espirituales, ¿no? Que al mismo tiempo te dicen, mira, estás soñando. Pero en el sueño te avisa, ¿no? De que puedes despertar. Que puedes despertar al amor, que puedes despertar a la paz, que puedes de sentir, o sea, la dicha en ti. Hay regalos que todos tenemos y que no nos damos esa oportunidad de vivirlos con esos regalos. ¿Como cuál? Como el de la dicha, como el del gozo, como el de la armonía, de la paz. Todos esos regalos están ahí disponibles para ti y te dicen, tómalos, úsalos, vívelos. Y nosotros los tenemos ahí guardados como si fueran, no sé, algo muy preciado, y que dices, no voy a ser dichoso o dichosa hasta que suceda esto en mi vida, hasta que me llegue este resultado, hasta que me den un aumento de salario o un cambio de puesto, o hasta que me compre esta casa, o hasta que tenga en el banco tantos millones o tantos miles de pesos o lo que sea, ¿no? Entonces, hasta entonces voy a darme la oportunidad de disfrutar, de ser feliz y de ser dichoso. ¿Por qué? ¿Por qué aplazamos todo ese regalo cuando no sabemos si va a venir ese momento en el que tú puedas disfrutar de eso? Tal vez ese momento no llegue nunca. Y la realidad es que todo lo que está en otro momento que no sea este, pues no está llegando. No está llegando. Y nos estamos perdiendo la oportunidad de vivir este momento dichoso, amoroso, en paz, en felicidad. Obviamente tal vez uno dice, sí, es muy fácil decirlo cuando pues no estás pasando por todas estas cosas que estoy pasando, Janet. Obviamente todos pasamos por cosas y hay gente que las acepta y las atraviesa, las vive, y hay otros que todavía pues que queremos abrir otras puertas porque no nos gusta este camino que estamos siguiendo, y decimos, no me gusta, debe haber alguna otra senda por donde seguir para que no me esté sucediendo esto, y vamos en contra y te dicen, no, pues que esa es la senda que tienes que seguir. No, pero es que no quiero, no me gusta, me quiero ir por otro camino. Bueno, pues trata otro camino, pero pues ninguno de esos son los que te tocan. Al final de cuentas vas a tal vez a caminar por todos los otros senderos, pero te va a llevar al indicado, y es el que tal vez desde tu perspectiva no te gusta. Pero el que no te gusta, el que no quieras, el que te dé miedo, el que te preocupe, el que te angustie, el que te duela, no quiere decir que no sea el correcto. Obviamente cuando estamos soñando y despertamos y decimos, y tuvimos un mal sueño, una pesadilla, dices, ah, qué bueno que era un sueño, ¿no? Y en la vida real a veces dices, ojalá que fuera un sueño esto, porque la verdad no sé cómo afrontarlo. Para empezar, si lo estamos viviendo, algo hay aquí que la vida nos está enseñando o nos ha estado preparando para vivirlo. Y va a depender de nosotros si lo queremos vivir con miedo, con dolor, o con sufrimiento, o con angustia, o con estrés, o con felicidad y con dicha y aceptación. Obviamente, pues hay momentos muy difíciles desde la perspectiva humana, ¿no? Que pues nadie va a decir, voy a estar feliz cuando un ser querido pues trasciende. Entonces, no voy a estar muy feliz y voy a estar sonriente, pues no es cierto. O tienes que estar muy despierto y muy consciente de decir, pues mi ser querido no se fue. ¿Por qué? Porque en espíritu aquí está, pero tienes que estar muy muy despierto, obviamente, pues para poder comprender eso, ¿no? ¿Por qué? Porque del otro lado de la moneda estamos los que todavía no comprendemos muchas cosas, todavía sentimos tristeza, dolor, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo decimos, ok, hasta en estos momentos se puede encontrar la paz. Siempre hay paz en todo instante. Entonces, a ver, ¿cómo puedo encontrarme con mi paz? A veces el dejar de escuchar a nuestra mente, a nuestros pensamientos, a nuestros sueños, nos hace realmente sentir paz. Y lo que nos quita la paz es el estar escuchando a nuestra mente y el estar escuchando todos los sueños que tenemos y que pensamos que así es la vida, que así va a ser, que así fue. Nos dice en el párrafo 6, cuando sientas que la santidad de tu relación se ve amenazada por algo, detente de inmediato. Y a pesar del temor que puedas sentir, ofrécele al Espíritu Santo tu consentimiento para que Él cambie este instante por el instante santo que preferirías tener. Él jamás dejará de complacer tu ruego. Pero no te olvides de que tu relación es una unidad y por lo tanto es inevitable que cualquier cosa que suponga una amenaza para la paz de uno sea asimismo una amenaza para la paz del otro. Entonces siempre nos va a hablar de la unión. Cuando realmente sintamos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se comunique con nosotros, no vamos a sentirnos amenazados, ni castigados, ni regañados, ni desamparados. ¿Por qué? Porque lo único que vamos a recibir van a ser bendiciones. Ya no hay necesidad de experimentar el miedo por separado o tratar de lidiar con nuestros miedos. ¿Cuál es el mayor miedo que tienes tú en tu vida? ¿O cuál crees que podría ser el miedo en tu vida? Esa es una amenaza para tu relación con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estás enfocado en escuchar a ese miedo, que es una ilusión, y te pierdes el momento de escuchar a la verdad. Y ahí es donde se amenaza nuestra paz, ¿no? Pero al momento de recordar que no estamos solos, que nos encontramos unidos, y que siempre que nosotros estemos dispuestos a escuchar la voz de la verdad, la vamos a escuchar. Hay muchas cosas por las cuales nosotros podemos agradecer y se nos van de las manos pensando que es nuestro derecho. Por ejemplo, que es nuestro derecho el estar ahorita aquí, el tener un techo o comida o un trabajo o tu familia o tus hijos o tu pareja o tus mascotas. Y ya ni hablar, o sea, del estar existiendo. ¿Cuántos planes tienes para mañana o inclusive para hoy en la noche? ¿Cuántas cosas tienes que hacer tú? Y ya estás asumiendo, ¿no?, que es nuestro derecho que vamos a estar aquí. Y la verdad es que no sabemos. Todo lo que forma parte de este tiempo, pues, valga la redundancia, es temporal. Por un momento y nada nos pertenece. A veces uno vive su vida aferrándose a tener más y más y más y más y más, más dinero, más trabajo, más horas, más esto, más lo otro, y piensa que eso es lo que los va a llevar en algún momento a sentir tranquilidad y felicidad, y no. Te está quitando, o sea, tu paz, te está quitando tu tranquilidad. Y cuando tienes una felicidad que de repente dices, ay, soy feliz porque ya logré esto, ya tengo el dinero, ya tengo el trabajo, ya tengo esto que batallé tanto, ¿no?, por conseguir. Entonces después que viene el miedo a perder eso que tanto querías y tanto tienes. Entonces, ¿cuándo vas a vivir? ¿Cuándo vamos a vivir realmente en paz y agradecidos y dichosos por lo que realmente somos? percibimos más amenazas en nuestra vida que gratitud. Y no sé cuántas veces tú te has alegrado durante el día, o cuántas veces te has sentido herido, herida, ¿no? O no sé, o sea, desamparados, ¿no? Porque a veces cuando sentimos que las cosas no están saliendo como nosotros queremos, pues ya está mal, pensamos. Desde nuestra pequeña perspectiva, pues lo vemos así. De la perspectiva amplia de la vida dice, no, así es como tiene que ser. Deja de calificar, deja de hacer juicios y aprende lo que te estamos mandando. Nunca va a ser algo para que suframos. Al contrario, es para que despertemos y que nos demos cuenta que pase lo que pase, pues hay una sabiduría más grande que, aunque no la comprendamos, así es como tiene que ser. Así que vamos a empezar recordando que cuando nos llegue una sensación de amenaza o de preocupación o de dolor o de tristeza o de estrés o resentimiento o de preocupación, de lo que sea, podemos recordar y decir esto: deseo que este sea un instante santo para mí, a fin de compartirlo con mi hermano, a quien amo. Es imposible que se me pueda conceder a mí sin él o a él sin mí, pero nos es totalmente posible compartirlo ahora. Elijo, por lo tanto, ofrecerle este instante al Espíritu Santo para que su bendición pueda descender sobre nosotros y mantenernos a los dos en paz. Cuando hay una discusión o cuando tienes algún conflicto con alguien, pues no estamos cuerdos ahí, ¿no? Y ahí es cuando podemos hacer este ejercicio. Deseamos que este sea un instante santo. ¿Tú deseas que sea un instante santo para ti? Y que lo puedas compartir con tu hermano, con el que estás teniendo conflictos, o con la gente que tal vez tienes algunos problemillas. Y reconocer que lo quieres compartir con esas personas y que al final de cuentas, pues amas a esa persona porque forma parte de ti. Te está enseñando lo que estamos cargando, lo que traemos en nosotros. Y reconocemos que no se nos va a conceder a nosotros si no los incluimos a ellos, si no incluimos a todos. Igual, viceversa, no se les puede dar nada más a él y a nosotros no, o a ellos, ¿no? Por eso es que nos invitan hoy a compartir este amor. Y por eso ofrecemos este instante al Espíritu Santo. Hoy lo vamos a ofrecer en este instante. No te estoy pidiendo que lo hagas durante el resto de la tarde, el resto de la noche. Solamente en este instante. Para que su bendición pueda descender sobre nosotros y mantenernos a todos en paz. ¿Ok? Y bueno, vamos a pasar a la meditación. Vamos a hacer ejercicios de respiración. Si pueden, háganlo. Si tienen ahorita la oportunidad de tomarse unos minutitos, vamos a hacer aproximadamente 10 minutos de meditación. Vamos a inhalar 5 segundos. Y vamos a exhalar 5 segundos. Si ustedes no alcanzan esos 5 segundos, lo que puedan. La mayoría de la gente puede inhalar 3 segundos y exhalar 7. 3 segundos y exhalar 7. Yo lo voy a hacer aquí con el celular. Para que podamos entrenarnos, voy a hacer nada más 3 con el tazón tibetano. De que inhalen 3 segundos y exhalen 10. Inhalen 3 y exhalen 10. Inhalen 3 y exhalen 10. Y después vamos a pasar con el sonido de 5. Inhalar 5 y exhalar 5. Y esto va a ser por 10 minutos, ¿ok? Bueno, vamos a empezar. Siéntense en un lugar cómodo o si están acostados, como sea. Cierren sus ojos y empezamos. Inhalen. Exhalen. Exhalen. Respiren normal. Aquí está mi perrita también haciendo la meditación. Y vamos a empezar. Van a inhalar 5 segundos y exhalar 5. Si no pueden, háganlo a su ritmo. Aquí empezamos. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Thank you. Respire normal. Y bueno, vamos a continuar. Inhalen. Thank you. Respira normal. Y bueno, aquí hicimos una meditación de 10 minutos. Y ahora vamos a continuar con la meditación de la luz, en la que vamos a asegurarnos de sacar todo aquello que ahorita estemos cargando, ya sean dolores físicos, ya sean enfermedades, como nosotros les hemos identificado. Y vamos a sacar todo estrés, toda preocupación, todo dolor, toda tristeza. Todo esto se va a ir con esta meditación. Vamos a recibir la bendición del Espíritu Santo. Y vamos a empezar con el mismo ejercicio que hemos estado haciendo. Cierren sus ojos y vamos a empezar a imaginar una nube enfrente de nosotros. Esa nube va a ser en forma de un círculo grande, grande, grande. Esa nube puede ser gris o la tonalidad como tú la estés observando. En esa nube que estamos viendo y que está muy grande enfrente de nosotros, se encuentra todo el estrés, todo el dolor, todo sufrimiento, toda preocupación, todo lo que estamos cargando y que sabemos que probablemente lo traemos o inclusive ni cuenta nos hemos dado, pero ahí está. Todo lo que nos aqueja, todo lo que nos preocupa, todo lo que nos irrita, todo lo que nos causa ira, está en esa nube. Y ahora, cada pensamiento que pase por nuestra mente se va a ir a esa nube, y esos pensamientos van a ser los pensamientos del ego. ¿Qué es lo que más te está preocupando ahorita? Trae ese pensamiento, si es que viene, y llévalo a esa nube. La nube lo atrae como si fuera un imán. ¿Qué es lo que más te angustia? Observa tu mente, observa tus pensamientos. Hazlo bien. Piénsalo y llévalo a la nube. La nube lo absorbe fácilmente. ¿Con quién tienes algunos problemas? ¿Alguna discusión? Todos esos pensamientos, llévalos a esa nube. Lo que te irrita, con quien te has enojado, si hay un recuerdo que traigas ahí presente de tristeza, llévalo hacia la nube. Cada pensamiento que está saliendo no se está repitiendo, si te estás dando cuenta. ¿Por qué? Porque te estás sacando todo aquello que estaba ahí y que ni sabías probablemente que lo cargabas. Hay algo que te duela. Lleva todos esos pensamientos. Todos son pensamientos, independientemente de lo que tú pienses, que son personas, que son cosas, son pensamientos. Vamos a llevar todos esos pensamientos hacia esta nube. Y la nube empieza a sacar hasta los pensamientos más chiquitos que dices tú. No, pero este me preocupa poquito nada más. Todos tus pensamientos los llevas a la nube. Ahora vamos a dirigirnos hacia ella. Y nos vamos a acercar. Está muy cerca de nosotros. Se puede sentir la humedad de esa nube. La estamos sintiendo. Y la vamos a atravesar. Podemos sentir su humedad como atraviesa nuestro rostro. Y ya, la atravesamos. Nos acabamos de dar cuenta que toda esta nube oscura y grande que tanto le tememos es tan débil que la pudimos atravesar. vamos a seguir hacia adelante y nos vamos a acercar a la luz del Espíritu Santo. Es una luz enorme, forma de círculo, gigante, que no tiene límite. Se ven los destellos de luz alrededor y es una luz blanca muy muy fuerte. Vamos a dirigirnos hacia ella. Recuerden que es la luz del Espíritu Santo, la que te va a recordar de toda tu fortaleza, de toda tu fuerza, de toda tu paz, de tu sanación. Y ahora observa hacia atrás y ve cómo la nube está cada vez más lejos porque nos estamos dirigiendo hacia la luz. La nube ya se ve más chica. Síguela observando. Ve cómo se está desvaneciendo. Ya puedes ver con claridad. Y la nube apenas se ve un puntito y ya se desvaneció. Y con ella se desvanecen todas tus ilusiones. Siéntete a gusto, estírate, mueve tus hombros, respira profundo. Vamos a dirigirnos a la luz, ya estamos más cerca, no temas. Lo único que vas a encontrar aquí es paz, es amor. Y es esta luz que ya la podemos sentir alrededor de nuestro cuerpo, en nuestra mente. Cárgate de toda esta luz, de toda esta energía y llévala a todas las áreas de tu cuerpo. Sobre todo las áreas que creas más necesitar. Si sientes alguna incomodidad en tu cuerpo que se puede manifestar como un dolor, llévala ahí. Esta es una luz de sanación porque viene de Dios. Es a través de ti. Llévala a ti, lleva tus órganos internos. Llévala a tu mente para que sientas la paz en tu mente, sientas la tranquilidad, sientas la dicha en todas las células de tu cuerpo, todas las células que estaban dormidas se despiertan y se refuerzan, todo se regenera en ti. Todos tus órganos vitales sienten toda la energía que hay dentro de ellos. Y quédate con esta bonita sensación en ti. Es bastante poderosa y fuerte porque viene del Espíritu Santo, viene de Dios. Si en algún momento sientes la necesidad de volver a venir a este lugar, tú puedes venir, ya sabes cómo llegar. Esta luz que nos causa tanta paz, la podemos enviar a nuestros hogares, a nuestros trabajos, a nuestros seres queridos, lo va abarcando todo, a nuestros vecinos, a nuestra familia, nuestro vecindario, nuestro pueblo, ciudad, estado, país, otros países. Lo estamos envolviendo porque esta luz es ilimitada, es como una red infinita. Vamos a abarcar todo el mundo, todos nuestros animalitos, toda la vegetación. Nos vamos a dar cuenta de que todos formamos parte de esta luz. Inhalemos. Y ahora nos vamos a quedar envueltos en esta maravillosa luz. Y aquí vamos a finalizar una charla más y meditación de encuentros existenciales. Muchas gracias por acompañarnos. Ya pueden abrir los ojos. Y recuerden que mañana ya estará disponible en la página de encuentros existenciales. Buenas noches.